El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y Radiodifusión Venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Amables radioescuchas, muy buenos días. De nuevo los saludamos a nombre del maestro Corrado Galcio, José Vicente Gamboa en la Gerencia General de Producción de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en los controles del sonido y quien les habla, Einar Goyo Ponte, para darles la bienvenida a una emisión de Tema con Variaciones, su cátedra de música académica radial. En la emisión de hoy volvemos a la época barroca, con sus formatos camerísticos. Por ello, nuestros hashtags o etiquetas de hoy son numeral tema con variaciones, como siempre, y numeral cámara barroca, para que interactúen con nosotros. La estética barroca se inicia en el auge de las monarquías absolutas europeas. Luis XIV, Carlos XI de Suecia, Felipe IV de España y se cierra bajo el signo de Federico II el Grande, rey de Prusia. La corte francesa que pronto construirá Versalles funda la Comédie Française, de donde saldrá el genio de Molière, mientras que en música ya la corte se adorna con los sones marciales y solemnes de Jean-Baptiste Lully. Carlos II, rey de Inglaterra, se distrae con la música genial y dramática de Henry Purcell. Roma está inundada de esculturas de Gian Lorenzo Bernini, quien muere en 1680. Alberto Basso escribe en la época de Bach y Händel lo siguiente: los hombres nacidos al finalizar el siglo se resisten a comprender la lógica que guiará al mundo 50 años más tarde. Formados bajo los signos de Bossuet y de Leibniz, acabarán pensando como Voltaire y Montesquieu. El derecho natural prevalecerá sobre el derecho divino, sobre el autoritarismo y el dogma que confirmaban el carácter invencible de la desigualdad de las clases sociales. Se sustituirán las primeras y rudimentarias declaraciones de principios sobre la igualdad y la libertad. La crisis en que habían caído las sagradas instituciones planteaba el problema de una revisión íntegra de los valores. Pero en el marasmo general la contradicción se difuminaba. En el año 1688 se acababa la Segunda Revolución Inglesa, que sin derramamiento de sangre había aportado enormes beneficios, como una mayor tolerancia religiosa, un gobierno parlamentario, la separación de poderes, la libertad de prensa y de expresión, elementos todos pertenecientes a aquel mosaico de los derechos del hombre en los cuales se reflejaría la conciencia política de Europa. Pero solo tres años antes, en 1685, Luis XIV había revocado, en un acto de inconcebible ligereza política y sobre todo con la ignorancia misma del auténtico espíritu cristiano del que este rey cristianísimo alardeaba, el Edicto de Nantes, que precisamente 100 años antes había sancionado la pacificación de los ánimos y el fin de las guerras de religión. Nunca había sido el espíritu de la contrarreforma tan fuerte y prepotente, a pesar de las desastrosas consecuencias económicas que le llegaron a Francia por la precipitada fuga de miles de artesanos y comerciantes hugonotes. Fin de la cita de Alberto Basso. Este es el contexto cultural e ideológico de la primera muestra del repertorio de cámara barroco de hoy. De Arcangelo Corelli, el fijador de la forma de la sonata a trío, da chiesa y da cámara, les ofreceremos la primera sonata de su Opus 2, en sus cuatro movimientos, Preludio, Allemanda, Corrente y Gavotta, interpretan Rémi Baudet y Sayuri Yamagata, violines, Albert Briggen, cello, David van Oijen en el laúd y Peter Jan Belder, clavicordio. Corelli, Sonata número 1, Opus 2. Thank you. Noemí Baudet y Sayuri Yamagata, violines, Albert Briggen, cello, David van Oijen, laúd y Peter Jan Belder, clavicordio, escuchamos la sonata número 1, opus 2 de Arcangelo Corelli, en este domingo de música de cámara barroca que preparamos para ustedes. Una ilustre contemporánea de esta época barroca fue la reina Cristina de Suecia. Nacida en 1626 y muerta en 1689, casi al inicio del periodo. Jacques Barzun, en su libro Del amanecer a la decadencia, nos hace esta semblanza de ella. Fue una reina virgen, como Isabel de Inglaterra, y una intrigante política como María Estuardo, pero en la diversidad de sus intereses y en influencia cultural es superior a ambas. Siendo hija de Gustavo Adolfo, héroe de la Guerra de los 30 años, se encontró a los 18 como cabeza responsable de una potencia europea que dominaba toda la zona báltica. Cristina se había educado en el luteranismo y el humanismo, lo que equivale a decir que su credo era el estoicismo cristiano. Su tolerancia era amplia y su curiosidad intelectual infinita. Hablaba latín y 4 lenguas modernas. A los 20 años tenía fama en Europa de ser la Minerva del Norte, por su mecenazgo de pensadores y científicos. Grotius, Somés y Voss habían sido anteriores preceptores suyos en su corte cuando invitó a Descartes para que le enseñara filosofía. Este rehusó sostenidamente, pero la reina se impuso. Todos los días a las 5 de la mañana, Descartes tenía que exponer las reglas y resultados de su método. Pese a que el primer ministro de la reina, el prudente Oxenstierna, consideraba su inteligencia extraordinariamente brillante, Descartes la creyó mal dotada para la filosofía. Esta opinión sobre la capacidad de Cristina no impidió a Pascal dedicarle en una larga carta de alabanza la máquina de aritmética que acababa de inventar. A causa del cansancio de tener que enseñar a una persona poco apta para este aprendizaje, de los madrugones y del frío de Estocolmo, Descartes enfermó de pulmonía y murió a los pocos días en el año medio del siglo. Cristina, desafiando las tradiciones de la realeza, se negó a casarse. En su autobiografía dice que no carecía de los deseos normales, más aún creía que de haber sido hombre habría sido un vividor, pero no podía soportar la idea de estar embarazada ni de perder su independencia. Por esta razón empezó a perder popularidad, aunque trataba los asuntos de Estado con buen juicio, equilibrando las exigencias de la nobleza mediante una alianza con la clase media y utilizando en momentos de crisis el excelente método de engañar y retrasar que también había funcionado para Isabel de Inglaterra. Finalmente, la falta de heredero, las críticas en el interior y los falsos rumores sobre sus amantes en el exterior indujeron a Cristina a ceder el trono a su primo. Tenía entonces 28 años. Todavía tenía 35 años de vida por delante y los llenó de aventuras políticas y despilfarro cultural. Todo esto ocurrió en Roma, después de viajar algún tiempo por Alemania y Francia. La ciudad papal acogió su corte como un atractivo añadido a sus deleites. Roma estaba atestada de poetas y músicos, pensadores y conversadores que disfrutaron de rondas de cenas, bailes, teatro, mascaradas, ballets y tertulias organizados por Cristina para su propio placer. Los sucesivos papas dieron su aprobación y participaron en todo ello. En la atmósfera papal, Cristina se sintió atraída por la fe católica. Anteriormente, estando en Suecia, había atravesado un período de duda, inducido en parte por su interés en la ciencia. Pero en Roma, el catolicismo le pareció seductor, más tolerante que ninguna secta e intelectualmente coherente. Se hizo católica a su modo y leyó obras teológicas con renovado interés junto a obras de matemáticas y de literatura. Los esfuerzos de Cristina por encontrar su papel en el mundo, además de mecenas del pensamiento y la cultura, se iniciaron en Suecia cuando pensaba en abdicar. En Roma quería ser reina de Nápoles, donde hacía falta un mandatario, y de forma más continua participó en la política vaticana, con entonces muchas veces en manos de poderosas mujeres parientes del Papa. Fue también en Roma donde Cristina encontró al fin un hombre a quien amar, el cardenal Azzolino, un clérigo mundano y cultivado, hombre mujeriego que la ayudó en sus empresas prácticas, pero no correspondió a sus apasionados sentimientos. Cristina mantuvo estos bajo control, salvo en las muchas cartas que le escribió, en las que dice ser su esclava eternamente. Los diversos esfuerzos de Cristina la pusieron en contacto con el gran escultor barroco Bernini, que le diseñó un carruaje, y con Mazarino, autor de la política del rey de Francia, que ella deseaba más favorable al papa. Tomó lecciones de canto y encargó obras musicales a los compositores de su corte, Corelli y Alessandro Scarlatti. Organizó excavaciones arqueológicas, llenó su palacio de objetos de arte y su biblioteca de manuscritos clásicos y orientales. Se mantuvo al tanto de la literatura francesa y quiso representar el Tartufo de Molière en cuanto supo del escándalo que había creado, pero Luis XIV no permitió que se exportara la obra. Cristina fundó 3 academias para las artes y las ciencias que patrocinaron conferencias y debates. Tenía un observatorio y una destilería, un laboratorio. Su adorado padre había sido aficionado a los experimentos e ilustró un trabajo sobre problemas químicos. Si esta lista incompleta de sus actividades puede calificarse de pintoresca, los detalles de cada empresa merecen el calificativo de fantásticos y representativos de las contracorrientes que caracterizaron su época: exuberancia barroca y austeridad neoclásica, casuística jesuita y moral puritana, preciosismo junto a tosquedad en las costumbres, contención y extravagancia en literatura, persecución concienzuda de brujas y ciencia nueva. De uno de estos mecenados suyos, Alessandro Scarlatti, escucharemos la sonata para cello y bajo continuo número 1 en re menor, a cargo de Mario Valli al cello, acompañado por miembros de la Academia Bizantina que dirige Ottavio Dantone. Tiene 4 movimientos: largo, allegro, largo y a tempo giusto. Con ella concluye la primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy. Scarlatti, sonata para cello y bajo continuo en re menor. Thank you. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. La primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy, dedicado a la música de cámara barroca y el hervidero de personajes e ideas que fue su entorno, concluyó con la sonata para cello y bajo continuo número 1 en re menor de Alessandro Scarlatti, con Mario Valli como solista y la Accademia Bizantina que dirige Ottavio D'Antoni. Antes de continuar, quiero aprovechar el espacio para hacerles una invitación muy especial a la exposición fotográfica Un gesto de gracia, hermosa antología del trabajo del fotógrafo hispano-venezolano Miguel Gracia, quien se consagrará al registro de las artes escénicas en Venezuela. Hay allí verdaderos documentos y auténticas piezas de arte de la danza, el teatro y la ópera, con el atractivo de que se encuentran a la venta. La exposición se inauguró el pasado domingo 12 de julio y estará en los muros del Secadero 7 de la Hacienda La Trinidad, Parque Cultural, hasta el 6 de septiembre. Junto con prestigios como Rubén Monasterios, Leonardo Asparren Jiménez, Teresa Alvarenga, Asunción Blanco, este servidor ha colaborado en el programa de la exposición, que ha contado con la curaduría del equipo de Cubo 7, espacio fotográfico, formado por Diana Vilera, Gabriel Osorio, Rebeca Guerra Bolet, Laura Liendo y Omar Salas, con la asesoría de Antonio Constante, Asparren Jiménez, Teresa Alvarenga y Carlos Sánchez. Es una excelente opción para hoy domingo. Un gesto de gracia en la Hacienda La Trinidad, Parque Cultural, en los espacios de Cubo 7. Está en la calle Rafael Rangel Sur, urbanización Sorocaima, La Trinidad, municipio Baruta, justo detrás del edificio sede de una famosa empresa de detergentes e higiene personal. Una cuadra antes de la vía que nos conduce a la Taona, la Bollera o el Latillo. No se la pierdan. Continuamos en nuestro viaje músico-cultural por el barroco europeo. Los complejos elementos intelectuales de la nueva época se desarrollaban en un número infinito de debates. Trataremos de citar algunos. Movido por la venida del cometa Halley en 1680, Pierre Weyl se dedica a debatir públicamente acerca de la dialéctica entre ciencia y fe religiosa, desarrollando así un movimiento de escepticismo y criticismo que proclama la función moral y no especulativa de la religión, mientras que defiende el ateísmo, pues ante el enfoque crítico y científico la religión se sostendría sobre absurdos. A ello contribuyen las exégesis críticas de la Biblia, editadas entre 1678 y 1689 en Historia Crítica del Viejo y del Nuevo Testamento, de Richard Simon, y la investigación sobre los límites del intelecto humano que John Locke realizará por esos mismos años. Sobre estos parámetros de pensamiento surge la corriente filosófica y de derecho llamada de los jus naturalistas o del derecho natural, que proclama que el derecho jurídico debe sustentarse en el primero porque hay principios connaturales al hombre y la legitimidad de un ordenamiento legal dependería de su concordancia con este derecho natural. A partir de esta idea empezaría la crítica contra los regímenes monárquicos absolutistas y la defensa de la búsqueda de la igualdad social cimentada en el derecho. Otro polemista fue Charles de Saint-Evremond, quien apoyaba en el racionalismo la libertad de pensamiento, de placer y de la sensualidad. Por ello se lo toma por el teórico del libertinaje, que sostendría más tarde la narrativa de Henry Fielding y el más cáustico pensamiento del marqués de Sade. Siguiendo esta línea de cambios y fundamentos de la desigualdad entre los hombres, su apasionante mito del buen salvaje. El hombre primigenio que, no contaminado por la vida en comunidad ni por la civilización, es bueno por naturaleza. Mientras que estos factores urbanos y culturales lo irían envileciendo. Por lo tanto, volver a la naturaleza era, de alguna forma, avanzar hacia una vida más equilibrada e igualitaria. Incluso, diríamos modernamente hoy, más ecológica. En las antípodas se situaría otro contemporáneo suyo, Jacques Bossuet, quien en su discurso sobre la historia universal plantea que esta es el escenario de una guerra entre Dios y Satán, entre el bien y el mal, en una suerte de revitalización de las ideas de San Agustín en su ciudad de Dios. Ambas doctrinas se hallan en el seno de la concepción del mundo en la Iglesia Católica de hoy. Por último, citamos el pensamiento armónico de Leibniz, que resumimos así, a través de una brillante síntesis de Fernando Savater en su libro La aventura del pensamiento. El aporte fundamental de Leibniz a las ciencias exactas fue su descubrimiento del cálculo infinitesimal, que se basaba en uno de los principios de su filosofía, la noción de la continuidad de la naturaleza. Para Leibniz todo está relacionado, desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande. El cálculo infinitesimal no es más que la expresión matemática de esa continuidad, y porque todo está relacionado, nada es sin por qué. Todo lo que es tiene su razón de ser. Esto es lo que expresa el segundo principio fundamental del pensamiento de Leibniz, el de razón suficiente, es decir, que todo tiene alguna razón, algún sentido. Si el universo es un sistema armonioso, el saber debe ser uno solo, capaz de aprehender las conexiones esenciales entre todos los seres. Fin de la cita de Savater. Todo en la época tendía a interpretar el conjunto de las acciones, según la inteligencia y la lógica, haciéndolas converger en el punto en que la aritmética, entendida como reflejo del orden perfecto, presidía también la capacidad poética con la clara intención de dar al espíritu creativo una sistematización racional y científica. Leibniz propuso una teoría de los sentimientos que repercutió en las artes en la profundización del aspecto mimético, representativo de la realidad o la naturaleza. Con signos, sonidos, tonos, se representaban, se hacían artificio los sentimientos, que se expresaban a través del ingenio, la fantasía o el gusto. Un ejemplo lo constituye Heinrich Ignaz von Bibar, quien compuso en 1693 una obra titulada Armonía Artificiosa Ariosa, para instrumentos de cuerda. De ella escucharemos su partida tercera, para dos violines scordatura, o sea, afinados en modos distintos, y bajo continuo, en sus seis movimientos, Preludium, Allemande, Amener, Balletto, Gigue y Chacona. Interpretan María Lindahl y Barry Sargent violines, Mieneke van der Velden, viola da gamba, Atien Siebens, contrabajo, y Miklos Spangi, clavicordio. Thank you. Escuchábamos la partida tercera para dos violines scordatura y bajo continuo de Heinrich Ignaz Bieber, con María Lindahl y Barry Sargent violines, Mieneke van der Velder viola da gamba, Etienne Sievens contrabajo y Miklos Spangi clavicordio. Vamos a terminar este programa sobre la época y la cultura del barroco con su música de cámara, con la semblanza de otro personaje emblema de aquel tiempo, Battista Vico. Leemos en Jacques Barsoum. A considerable distancia de los principales centros europeos del intelecto, en la Universidad de Nápoles, una de las cabezas más sobresalientes de la era moderna ocupaba en 1720 una cátedra de importancia secundaria mal retribuida y revisaba un libro voluminoso. Era una obra germinal, pero sus semillas no produjeron frutos visibles. Hoy su nombre y su obra siguen siendo desconocidos, excepto para algunos estudiosos de la historia y de las ciencias sociales. Este hombre era Giambattista Vico. Como William Blake, hay que calificar a Vico de escritor profético en el sentido de que dijo lo que otros genios similares dijeron más adelante. Ahora bien, el lector actual puede leer y disfrutar de la poesía de Blake, mientras que la obra maestra de Vico es un libro cerrado. Los hombres de su talla lo hallaron abierto cuando ellos mismos hicieron o pensaron sobre lo que él predijo. Hijo de un pobre librero napolitano, Vico creció en la más terrible pobreza. Sus estudios fueron míseros y hasta que no aprendió industriosamente por su cuenta, no pudo entrar en un círculo de hombres cultos y pensadores vivaces, cuyos debates giraban en torno a avanzadas opiniones, las de Gassendi, Bale, Hobbes, Spinoza y John Locke. La filosofía dominante era la cartesiana, interpretada para dar al método y la demostración lógica autoridad sobre todos los asuntos humanos. La edad de la razón estaba a punto de autocalificarse de este modo. Vico empezó su guerra de independencia declarándose contrario a Descartes por ser este peligrosamente incompleto. Sin saber nada sobre los pensamientos de Pascal, Vico formuló la misma crítica de la razón en términos diferentes. El hombre no es todo él racional y el segundo ingrediente de su composición es de importancia pareja a la razón. La finalidad de la objeción de Vico difería de la preocupación religiosa de Pascal, aunque ambos tomaban el cristianismo como verdad incuestionable de partida. Lo que Vico buscaba era una definición de la historia del hombre y una nueva filosofía para acompañarla, con objeto de formar una visión unificada del hombre y el mundo. Y logró semejante hazaña en una obra compleja y mal escrita, que tituló La Scienza Nuova, la ciencia nueva. Vico creía que la humanidad, las naciones, las civilizaciones, las culturas, había atravesado progresivas etapas, desde la bestialidad a la alta civilización, y después se había hundido otra vez en la barbarie. Vico inició, pues, la tradición de dividir la historia no solo por años, sino también por niveles de cultura que se elevan, permanecen estables o caen, o quizás se elevan sin cesar. De sus estudios dedujo conclusiones generales y formuló predicciones. La más inquietante era que la segunda barbarie que anega la civilización después de que ésta ha alcanzado su cima es peor que la primera. Los primeros bárbaros poseen virtudes rudas, a los segundos no les queda ya ninguna. Vico enumeró los caracteres de la segunda y cómo llegaba ésta a producirse. La multitudinaria vida urbana produce hombres descreídos que consideran el dinero la medida de todas las cosas y que carecen de cualidades morales, particularmente de modestia, responsabilidad hacia la familia y coraje viril. Emancipados de toda ética en general, viven para la mutua vigilancia y engaño. Con esta descripción, Vico tenía la esperanza de advertir a sus contemporáneos sobre lo que podía acaecer. Había leído y asimilado los hechos de la acción humana y la decadencia social en el historiador Tácito y en el politólogo Maquiavelo. Pero la ciencia nueva trataba también sobre otros temas de envergadura que Vico, por así decirlo, inventó y que siguen teniendo actualidad: el carácter del Estado, los métodos de la antropología y la etnología, los orígenes y el papel de la desigualdad social, y lo más provocador de todo, los límites de la providencia en su acción sobre la historia. Pese a los partidarios de la predestinación, religiosos o laicos, siempre presentes, Vico se entregó a una segunda herejía: que los hombres hacen su propia historia. Fin de la cita de Jacques Barzun en su libro Del amanecer a la decadencia, editado en español por Taurus. Este es el clima del pensamiento de los hombres que vivieron la época barroca, entre 1680 y 1750. La época de la música que hemos escuchado y de este con la que cerraremos el tema con variaciones de hoy. Del compositor francés Marin Marais, nacido en 1656 y fallecido en 1728, y a quien nos devolvieran Jordi Savall y el director de cine Alain Corneau en la hermosa película Tous les matins du monde, Todas las mañanas del mundo, vamos a escuchar la Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris, extracto de La Gamme et autres morceaux de symphonie, La Gama y otros fragmentos de sinfonía, de 1725, interpretada, por supuesto, por Jordi Savall, Christophe Kwan y Roel Blisleban en las violas de gamba y la tiorba, que por su longitud hace que nos despidamos desde aquí. José Vicente Gamboa y Raúl Sánchez por la emisora Capital 710 AM y servidores Einar Goyo Ponte y profesor Corrado Galcio en la producción. No olviden seguir tuiteándonos por las cuentas @710capital o @altoynítido por los hashtags numeral tema con variaciones y numeral cámara barroca, ni escribirnos por los correos radiocapital710@hotmail.com o einarfausto@yahoo.com, ni mucho menos sintonizarnos el próximo domingo en un nuevo tema con variaciones. Marin Marais, Las campanas de Santa Genoveva del Monte de París. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.